La verdura agroecológica, tengo entendido, es mucho más nutritiva, ¿no? Conserva, digamos, muchas más de las propiedades. Vos decías la zanahoria recién, pero en el tomate se nota un montón, ¿no? Esos tomates pálidos, tanto sabor, cambia la bocha completamente cuando te pasás a la producción agroecológica. Así tengo, que bueno, tengo Manu, un mensajito respecto de la yerba y si querés vamos después al informativo Telam. Nos escriben desde Capilla del Monte, compañero Agustín. Saben dice, mucho, sí. Acá tomamos yerba a las tunas, de las más ricas, me encanta, yerba a las tunas. Hace años no podemos tomar más las marías o similares, por falta de sabor y porque estudiando un poco de historia no las queremos ni ver. También tomamos tacanguá, otra yerba cooperativa, y no producen acidez. Y eso es cierto también, ¿eh? Debe tener que ver con el proceso de producción de la yerba, no sé. Pero muchas veces el mate amargo da acidez, ¿no? Sobre todo con las yerbas comerciales. En el caso de la yerba de cooperativa de colonos, que vienen directamente del productor al consumidor, no produce tanta acidez. No sé cuál es la cuestión, pero es cierto. Bien, bien. Bueno, si alguien sabe, que nos desazne. Uh-huh. Tenés, por ejemplo, también frutos secos, tenés miel. Tenés polenta, ¿eh? La miel ahora para el invierno, gran aliado, ¿eh? Muchas propiedades tiene la miel de abeja y nosotros además acá en Argentina somos uno de los grandes productores de miel a nivel mundial. Mirá, y acá estoy viendo, tenés yerba mate, la buena. Nosotros estamos ahora con la buena. Uh-huh. No la conocía y está muy rica, ¿eh? Está y es barata, ¿eh? 205 pesos, 200 mangos el kilo. Uh-huh. La verdad que... ¿Cuando un kilo en el chino cuánto está? ¿300 pesos? Sí, quizá un poco menos, 260. Uh-huh. Yo si voy al chino compro Andresito, porque estuve en Andresito. Además, dentro de las marcas comerciales, sí. Digamos, la que uno ideológicamente me más encanta. Se siente interpelado, ¿no? Recordemos al comandante Andresito Guacurarí, el que se decía hijo de Artigas, ¿no? También tenés Titra y Ju. Tierra, Trabajo y Justicia. Muy buena. Esa, vamos a decir, es el paradigma de las yerbas. Esa es la que yo primero conocí, digamos, ¿no? Esta tiene uh-huh. mucho, mucho tiempo. Sí, tal cual. Esa está a 314 pesos, un poquito más cara. Después tenés la Orenbae. También la consumimos acá en la radio y es muy buena. Ah, una sí, de sí. Paquete color madera, ¿verdad? Así es, así es. Un abrazo para Ramiro Coelho, que es el que está en todo el entramado cooperativo. Nos provee de yerba acá, ¿cómo el compañero? Que no. Che, Mercedes Velázquez se comunica y dice: buen día, compañero, por favor, ¿dónde compran esa yerba las tunas y tacangüe? ¿Vamos bien. De nuevo? Sí, le decimos Almacop, con doble O porque es de cooperativa, almacop.coar. Uh-huh. Y Mercedes en casa, todos estos productos, te armás un usuario, es muy sencillo armarte tu cuenta y tenés, estos productos donde vos haces tu carrito, ¿bien? O sea, uh-huh. vas a comprar y después tenés punto de entrega o también está la opción de que te lo lleven con un costo a tu casa. Uh-huh. Así que, bueno, es justamente un desafío de cómo se produce y se consume y cómo se genera esa alianza, ¿no? Entre uh-huh. productores y consumidores. Sobre todo, bueno, uno pensaba en Séptimo Varón, que hacen quesos. Uh-huh. También estaban en un proyecto de armar leche. Es una locura que en Tucumán se consuma la leche de General Rodríguez. ¿No? Una locura, digamos. Acá tenemos que discutir la producción, que es también... Uh-huh. Voy un poco a la charla con el compañero Lombardi, el mono, uh-huh. que tuvo linda repercusión, porque él decía eso, bueno, ¿cómo vamos organizándonos en cada uno de los territorios para que, digamos, a nadie le falte nada? Que esto me parece que es el concepto que tenemos que tener de justicia social. Y quizás son grandes discusiones con el presidente, con los gobernadores, pero también a nivel territorial, ¿cómo nos organizamos para que a nadie le falte nada? De alguna manera, en la pandemia pasó eso, Manu. Uh-huh. Con las ollas populares, recién hablaba el compañero de Barrios de Pie, que decía, bueno, hay 500 comedores, se duplicaron, pero después también hay, en muchos barrios, que la gente está cocinando para sus vecinos. Está exacto. Habiendo una organización comunal, que ojalá esto perdure, pero para bien. Reclamando al Estado lo que corresponde, pero también viendo cómo en cada territorio nos organizamos mejor uh-huh. y logramos esa solidaridad que es la base. Que es también un poco esta reflexión de que con el kirchnerismo hubo un crecimiento en el consumo, pero donde también se hicieron muchas rejas. Uh-huh. Bueno, ¿cómo también discutimos temas como la seguridad? Bueno, creo que la clave está en la organización comunal. Uh-huh. Me parece que eso es algo que es... Cuando hablamos de la comunidad organizada, ¿qué es? planteo al aire, ¿no? Bueno, es una idea abstracta. Un horizonte. Es un horizonte que ha existido en la Argentina y que, bueno, el neoliberalismo nos hizo mucho daño. Uh-huh. Habló de la dictadura en adelante. Hay una entrevista que hizo Úrsula el día sábado a una sobreviviente del, ¿viste?, el nuevo centro clandestino de detención que se conoció. El de Bacacay. El de Bacacay. Muy fuerte la nota, muy fuerte. Durísima. Y ella lo que contaba, Emma Lebosek, que es una sobreviviente de este centro clandestino en Bacacay, y ella decía, hacía 44 años no podía hablar de esto. Es estremecedora la nota. Vamos a ver si después podemos escuchar un fragmento. Che, no sé, tengo un mensaje más. No pero sé para que dale, discúlpame, no te quiero interrumpir. Pensé que... Después, Emma lo que dice es... Ella se exilió, Manu, después de que sobrevivió al centro clandestino y volvió a la Argentina. Y lo que dice es... La gente era distinta. Cuenta cómo había cambiado la sociedad, cómo había quedado dañada la sociedad tras la dictadura cívico-militar. Para nosotros que nacimos ya en democracia, en mi caso en el 83, claro, son relatos que te estremecen porque uno no vivió esa época. Uh-huh. Ahora, esto pasó en la Argentina. Es una locura. Esto pasó en la Argentina. Entonces, hay que ir un poquito para la historia como para decir, che, a ver, acá tenemos que construir un día después distinto, uh-huh, tras la pandemia. No, me he quedado pensando que no lo vivimos, sin embargo es en el tiempo... ayer, ¿no? Porque es la generación de nuestros viejos, sí, por sí, decirlo. Sí. No, me llegó un mensaje desde Brasil. El hermano Fran Santiago de Florianópolis nos dice: buen día, punto de partida. Che, qué barata está la musa. y demás. Empiecen a exportar productos a Brasil. Santa Catarina, es gran negocio, ¿eh? Vamos arriba al mercado cooperativo. Y nos tira un dato acá, lindo para comparar. Dice, la yerba que llega acá, estamos hablando de Santa Catarina, ahí en Brasil, es tarahui o unión. Y la canaria uruguaya. Claro. Y vale, el medio kilo, 20 reales. Dice que es muy caro. Ahí le mandé a preguntar a ver si sabe cuánto es 20 reales en pesos. Ahora vamos a estar haciendo la cuenta. Sí. Pero bueno... no estaría mal, tampoco. La canaria es rica, ¿no? A mí me gusta la canaria. Es una rica yerba, que se dice la yerba uruguaya, pero en realidad es producida en Brasil, ¿no? Uh-huh. De todos modos, de un tiempo para acá tuvo también el proceso que tuvieron las yerbas comerciales acá en... ¿sí? Sí, bajó la calidad, es una yerba que da acidez. Una yerba que ya el uruguayo promedio muchas veces no elige. Ah, mira, ¿no? Quedó como la marca así histórica. Pero, por ejemplo, mi compañera Flor, que siempre... tiene mucho ida y vuelta con Uruguay, compra una que es la Baldo. Mirá vos, muy buena. Pero bueno, es esa yerba sin palo. Todo un bloque hablando de yerba, se nota que somos gente del mate nosotros. Es yerba sin palo y de factura brasilera, ¿no? Le decimos yerba uruguaya, pero lamentablemente Uruguay no tiene producción yerbatera. Bien, vamos con el informativo Telam y ya vamos al doctor, ¿eh? Se viene el querido Jorge Rashid, porque, a ver, le vamos a preguntar, ¿qué onda? ¿Qué onda con esta apertura que se viene de la cuarentena? ¿Qué piensa? ¿Sabés que hoy Jorgito va a estar con Axel Kicillof en un Zoom? ¿Viste que ahora todo Zoom, Zoom, Zoom, todos los días? Dale con el Zoom. A las 11 de la mañana me dijo que se iba a juntar con Kicillof. Así que le vamos a preguntar qué le va a decir al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Acá en exclusiva para La Gráfica. Tómelo, mano. Noticias. Política. Nos llevaron a discutir la educación pública. Nunca fuimos tan decrépitos. Lo afirmó el presidente Alberto Fernández al presentar el programa de inversión en infraestructura universitaria que permitirá extender la cobertura para beneficiar a más de 1,5 millones de estudiantes. Decía Berger, que un sociólogo norteamericano que siempre me gusta recordar, que la mayor muestra de decrepitud de una sociedad es discutir lo obvio. Pero a nosotros nos llevaron a discutir la importancia de la educación pública. Nunca fuimos tan decrépitos como sociedad, porque no deberíamos nunca dudar de lo importante que es para el desarrollo argentino la educación pública. Economía.